estar comentando. ¿Cómo estás, Cándido? Bienvenido. Muy bien, Alejandro, gracias por la invitación. Orgulloso de que me invites a comentar qué fue de esa parte de mi vida, ¿no es cierto? Pasa que, bueno, tengo que agradecerte porque para mí es un honor que yo te haya dado ese, te haya prestado ese documento, que lo voy a duplicar para que vos lo tengas, porque, bueno, fue parte de mi vida eso. Empecé a los 9 años, imagínate. Como te decía hace un rato, me le disparaba a mi madre, junto con mi hermano el mayor, que tenía 20 ya. Claro. Y te decía que en la actividad hípica se necesita mucho de las criaturas chiquitas cuando el animal es manso, para que lo camine, para que lo trote, para que lo galope. Exacto. Siempre de acuerdo al carácter que tiene el animal, ¿no es cierto? Un animal brioso, que de por sí tiene cosquillas y tiende a querer bellaquear un poco, no se lo puede dar a una criatura porque te la clava en el suelo de un golpe, ¿viste? Entonces, yo lo hacía atrevidamente y, bueno, aprendí una profesión muy rica, muy exquisita, muy profesional y muy atrapante. Si vos te pones a pensar en el recorrido que puede ser tu vida, de que vos la desarrolles 25 a 30 años, no sabés cómo desprenderte, porque el animal es un ser vivo que lo tenés que aprender a conocer porque compatibiliza con vos. Claro, y sí, desde se da una cierta relación. Claro, desde el momento que vos lo entrenás, hasta por la alimentación, el herraje, la tonificación, el entrenamiento es fundamental. Y voy ya desde potrillo, como decía en esa canción Don Atahualpa. ¿Qué pasa? Entrás a conocerlo al animal para que vos, entrenándolo, le saques el resto. Y yo, que vengo de una familia de un padre deportista, es lo que pasa. Y con el animal tenés que hacer lo mismo. Pero tampoco te lo podés consumir en el entrenamiento, porque tiene que quedarle un resto para cuando vos lo anotás en una carrera determinada, ¿no es cierto? Siempre el potrillo empieza a correr carreras de perdedores, ya después se juntan ganadores de una, después ya se mezclan en carreras especiales que se juntan ganadores de una, dos y tres, con diferentes kilos arriba en la montura. El ganador de una capaz que va, o el perdedor inclusive, puede correr en esas carreras, va con 51 kilos, el otro va con 53, el ganador de dos va con 56, y el ganador de tres va con 59 kilos. Pesos que influyen en una determinada carrera según la distancia. Cuando las carreras son cortas no hay problema. Eso es lo de menos, porque te puede resultar un caballito bastante guapo para aguantar 1.000, 1.100, 1.200 metros, y el ganador de una capaz que le gana al ganador de tres, que ya lleva tres, ¿no es cierto? Pero no así en carreras distancias, ¿no es cierto?, después de 1.600 metros, que es la milla, la famosa milla, porque ya son clásicos largos, handicap se le llama. Y bueno, ahí en ese documento que yo te di, sale uno que no sé si lo has alcanzado a leer, que dice, claro, el favorito entró cuarto. Déjame que le cuente a la audiencia que es un documento de un diario, bueno, el diario Los Andes, pero es del año 1969, donde aparece el título Tenoguito se impuso con facilidad en el premio clásico Santo Patrono Santiago. Y por lo que me decís vos, salió una fotito acá abajo al lado del señor Irineo Leguizamo. Exacto. Una foto bastante viejo el diario. Usted no, don Candido, no me mire así. No, yo ya tengo 67, soy clase 50, imagínate. Pero, como te digo, es un honor venir a contarte esto porque también es bueno que la audiencia lo sepa. Porque siempre tuve un parecer yo. Muchas veces a una persona se le dice, qué bruto, qué caballo que sos. Claro, es verdad. Y ni siquiera miden las consecuencias de cómo es un animal. y yo te estoy hablando en un pura sangre. Y también aprendes a conocer un caballo petizo de polo, un caballo de carretela, un caballo de trote. Claro, yo me imagino el caballo de acuerdo a su actividad. Y esos animales no se les puede comparar con el ser humano, que es bruto. Sí, el ser humano es bruto. Entre comillas, ¿no es cierto? Y que uno lo tilda de caballo. El caballo, creo que le falta hablar. Creo que le falta hablar. Es un animal que yo me apasiono mucho hablar de los caballos, porque, bueno, lo mamé desde chico, de los 9 años hasta los 22. Estuve casi 13 años en esa actividad y, bueno, gané muchísimos clásicos porque el propietario, que es el que te compra el animal para que vos lo atiendas, para que lo prepares, cuando te compran buena sangre, es clavado que el animal te sale ganador. Capaz que no te sale un gran ganador, pero gana 6-7 carreras y ya es mucho. Después te cuento cuántas ganó ese que está en la foto. El Irineo. El Tenoguito ese. Tenoguito. Es un caballo que estuviste preparando mucho tiempo. Y yo lo fui a buscar al remate cuando me entero de que